inevitable debido al movimiento del eje de la Tierra, el cual se moverá 3,5 grados hacia la izquierda. Actualmente los rayos solares no son absorbidos uniformemente por la masa terrestre debido al magnetismo que fluctúa desordenadamente de un extremo a otro del planeta. Por este motivo y por el calentamiento global, el planeta Tierra entrará hacia una era glacial que congelará la tercera parte del mismo. Al encauzarse el planeta Tierra hacia esa dirección, causará desastres ecológicos, los cuales mudarán la faz del planeta. Este proceso de enfriamiento se producirá poco a poco. En la actualidad ustedes son testigos de su comienzo. Estamos observando el descenso de la temperatura desde aproximadamente unos 30 años, los incendios forestales, el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados, la quema irresponsable de madera, etc. Todo esto está ocasionando que el eje electromagnético del planeta se esté desviando, debido a las nubes de polvo y a la ionización de los elementos químicos que son emanados a la atmósfera, produciendo en forma desequilibrada resultados negativos en el campo geomagnético, indicando claramente e inevitablemente que esta causa redundará en el efecto contrario de una era glacial. Por la inclinación de su eje, por el movimiento de rotación y traslación que el planeta tendrá, se verá confrontado al alejamiento de la energía solar, por consiguiente, no tendrá la capacidad de calentarse lo suficiente, los rayos del astro Sol y la radiación de su calor no llegarán ni a los seres, ni a la superficie del planeta. Esto ocasionará la próxima era glacial, anunciada ya por los científicos del planeta. Ustedes están entrando a la era de Acuario, esta era durará aproximadamente 28,000 años. Hemos explicado siempre que los 7.000 primeros años de esta etapa, ustedes estarán protegidos por el alineamiento cósmico, mientras estén favorecidos por este alineamiento, la era glacial no podrá manifestarse, muy por el contrario, ustedes se encontrarán protegidos por una energía tan especial que emanará de las cuatro dimensiones que se alinearán. Estas les proporcionarán todas las herramientas necesarias para poder trabajar sus las energías pensamientos, encargándose de sofisticarlos y trascenderlos, así de esa manera ustedes podrán entrar a ser partícipes de la ciudad interna. La ciudad interna los protegerá el tiempo necesario hasta que puedan elevar la vibración y frecuencia requerida que el universo les demanda, para ser parte de él. 49. Cuando se manifieste la era glacial, ¿cómo será la protección energética que las cuatro dimensiones nos proporcionarán? La era glacial ya comenzó a manifestarse en el norte y sur del planeta, como Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia en el norte y en la Patagonia, entre la frontera de Argentina y Chile. Los inviernos de estos lugares son cada vez más crudos e intensos.